Y loco, me tiene loco. Y loco, me tiene loco. Cuando pasa por mí la voz, nena, me pone loco.